FM, las noticias como son. Elecciones presidenciales 2022 al 2026. Colombia elige al mandatario que marcará el futuro de nuestro país. Y para que usted tome la mejor decisión, la FM tiene la mejor cobertura y la mejor mesa del país. Darcy Quinn, William Calderón, Juan Lozano, Fernando Quijano, Santiago Ángel, Azuri Chamá y Uchi Levy. Dirige Luis Carlos Vélez. En esta elección, su elección es la FM. La FM, las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti. Soluciones. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias, 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Rusia, en Ucrania, y hay noticia importante porque de acuerdo y con desarrollo de las conversaciones entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia en Turquía, hubo el abandono de las tropas rusas que habían tomado la central nuclear de Chernóbil. Sin embargo, las autoridades ucranianas aseguraron que en su salida los soldados rusos se llevaron como prisioneros a más de 100 miembros de la guardia ucraniana que estaban cuidando a Chernóbil en camiones. 100 prisioneros de guerra se llevaron los soldados de Rusia de la planta de Chernóbil luego de entregársela de regreso a las autoridades ucranianas. Hay desarrollo en el mundo con esta noticia. Y en Colombia sigue siendo la noticia más importante el aumento de la tasa de interés al 5,0% y reacciones de los políticos, algunos cuestionando a la Junta Directiva del Banco de la República. En Colombia, más de 79 millones de dosis contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM.